Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y bueno, en el programa de hoy traemos, como dice Marina, los emails analógicos. Sí. Por fin vamos a hablar de literatura. Exacto. Sí. Después de unos cuantos episodios sobre cine, ya se lo merecía. Eso pues es. Sí. Y nada, hubo una época donde la gente escribía, era romántica. Y no era un simple WhatsApp de TQBB, tengo casa libre a partir de las 6, sino que se extendían páginas y páginas diciendo lo bonito que era estar junto a una persona y todas esas cosas guays que Exacto. nos gustaría a todos escuchar, pero nadie lo hace. Así que, o si lo hacen, o sea, fatal. Porque ya nos valdría bien algunas clasecitas de escribir y de expresar nuestros sentimientos, juntas o separadas, da igual, pero... Pues eso, y hemos hecho una pequeñita selección. Sí, una pequeña selección de las cartas que más nos gustan. Y pues eso, vamos a añadir un poco de contexto, hablar de ellas y sobre todo a recomendarlas, intentando no destriparle a nadie la posible lectura. Y bueno, vamos a empezar por Miriam. Yo he traído la correspondencia entre Albert Camus y María Casares. Bueno, ¿qué decir de esta correspondencia? Comienza el 6 de junio del 44 en París. Curiosamente coincidiendo con el día de el desembarco de Normandía, que fue una fecha clave en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y tenemos que tener un poco en cuenta el background de tanto Camus como de Casares. Camus, argelino de nacimiento, ya empezaba a ser un poco reconocido por sus obras anteriormente publicadas, como fueron la de El extranjero o El mito de Sísifo, las dos en el 42. Wow. Con penetración aquí, ¿eh? Y Casares pues era una joven actriz de 21 años que se adentraba en el mundo del teatro y era hija de padres gallegos exiliados que eran republicanos debido a la Guerra Civil Española. Uh-huh. Los dos compartían la característica o el nexo de que se sentían como expatriados. Eso es. O extranjeros. Y bueno, qué decir, a pesar de casi sus 10 años de diferencia de edad, que se llevaban entre el uno y el otro, representaron una correspondencia de cartas que duró unos 15 años. Sí, con, aproximadamente. Sí, con varios parones, pero aproximadamente unos 15 años. Aquí, bueno, aquí hay una cosa que no es tan romántica, a mi parecer, y es que Camus estaba casado ya, aun cuando mantenía la correspondencia con Casares, pero él nunca quiso abandonar a su esposa. Esto, bueno, jeje, al final pues yeah. Es un tema, no sé, moral, diría yo, pero... Es complicado, no vamos a meternos mucho en eso, ¿vale? Eso es. Tampoco conocíamos la situación claro. Eso es. No, personal claro, de ellos. Claro. Eso es. Y de hecho, si fue la hija la que recopiló las cartas de Exacto. María y de eso Albert es. Camus... Eso es. Tan mal no lo verían entre ellos, en el sentido de que algo pasaría, no. Uh-huh. Que hasta la hija pues le parecía bien. Así que ahí ya no nos metemos. Eso es. Y nada, bueno, estas cartas se prolongaron hasta la muerte prematura de Camus en el 60, después de un accidente de coche. Uh-huh. Y, bueno, posteriormente María Casares, en muchas entrevistas, como por ejemplo esta entrevista para RTVE, ella... Muy buena, ¿eh? Sí, muy buena entrevista, la recomendamos. Decía que aprendí con Camus, fuera de mis padres, que uno no puede estar solo en este mundo, porque siempre pensé que estábamos solos, y con él supe que no se podía estar solo. Además, nunca volví a estar sola, que me ¿Hay parece... ¿Hay una cosa más bonita que eso? ¿Se puede decir algo más bonito de una persona que eso? Total, total. Es... Wow. Total. Esa entrevista, yo creo que es que esa entrevista a mí me rompe, ¿eh? O sea, y me parece que es un vínculo tan, tan fuerte, aunque sea por carta, era un vínculo tan fuerte entre ellos que yo decía, madre mía. Y desde aquí lo recomiendo, si no os habéis leído la correspondencia entera. A ver, son casi 900 cartas, ¿vale? Sí. Son muchas, pero. Así que es algo que te tienes que ir leyendo poco a poco. Poco a poco, eso sí. Es. Pero hay unas cuantas cartas selectas se agradece, que son. Se agradece. Yo, personalmente, he elegido una que le escribe Camus a Casares justo cuando habían empezado la correspondencia, en el 44. Concretamente, septiembre del 44. Y, bueno, voy a leerla. Por favor. Dale caña. Vale. Bueno, te escribo mientras te espero, porque necesito luchar contra esta angustia que tengo por dentro. La angustia de tu retraso, pero sobre todo la angustia de mi marcha. ¿Dejarte? Y no hace ni 3 meses que te tuve por primera vez entre mis brazos. Dejarte sin saber si volveré a verte, y sabiendo que tu vida es de forma tal que no puedes reunirte conmigo. Me duele tanto pensarlo que lo demás ya no existe. ¿Por qué llegas tarde? Cada minuto que pasa se resta de la pequeña cantidad de minutos que nos quedan. Cierto es que no lo sabes. Yo sí ya lo sé. En todo esto tengo un único pensamiento. Mi pequeña María. Y lo eres tú. Pero... Y ya está. Es que a mí la parte de dejarte y no hace ni 3 meses que te tuve por primera vez entre mis brazos me parece... Preciosa. Yo, dentro de lo que me he leído, la carta que más me ha gustado es creo que de octubre del 44, que es la primera vez que se separan porque vuelve la mujer de él, creo, o algo así. Uh-huh. Y se la escribe también Camus a María. Uh-huh. Y es muy bonita, la verdad. Sí. Y luego creo que no se vuelven a escribir hasta el 48, excepto sí. Por una sola carta, que es cuando muere la madre de María Casares. Y él, eso es. Y él le escribe para darle el pésame. Uh-huh. Eso es. Heavy. Yo, bueno, voy a subrayar una parte que María Casares le escribe a Camus el 3 de septiembre del 48, es decir, 4 años después de la primera que hemos leído. Y es cuando dice: hace mucho que no te escribo, cariño mío. Lo cierto es que ya no sé qué escribirte. Todo lo que hay dentro de mí, para ti, ahora tengo que decírtelo, que gritártelo. Y sinceramente, ¡puf! Chef Kiss, o sea, buenísima. Y esta carta es más larga, o sea, es más larga. Bastante larga. De hecho, tiene otras partes que también yo he subrayado y son bastante buenas, pero me parece que está tan bien construida la carta. Es que tiene una delicadeza y nada. Y luego, Natalia, si quieres hablar tú de esta. Ah, sí, también. Bueno, la carta final que le escribe Albert a María... Tiene bastante simbolismo porque, bueno, empieza la carta diciendo que es su última carta, lo cual, o sea, era la última carta antes de verse porque él muere en un accidente justo antes de reunirse con ella, es decir, en el trayecto para verla. Entonces es muy simbólico que él empiece la carta así, la voy a leer un poco. Dice, es de el 30 de diciembre de 1959. Dice, bueno, última carta. Solo para decirte que llego el martes por carretera. Subo con lo que animar el lunes, pasan por aquí el viernes. Te llamaré cuando llegue, pero a lo mejor podríamos ya quedar para cenar juntos el martes. Digamos que en principio para tener en cuenta los azares del camino y te confirmaré la cena por teléfono. Te envío ya una carga de tiernos buenos deseos y que la vida brote en ti durante todo el año, poniéndote ese querido rostro que hace tantos años que amo. Pero lo amo también cuando está preocupado y de todas las formas. Doblo tu impermeable en el sobre y añado todos los soles del corazón. Hasta pronto, esplendorosa mía. Estoy tan contento al pensar en volver a verte que me río mientras te escribo. He cerrado mis carpetas y no trabajo ya. Demasiada familia y demasiados amigos de la familia. Así que no tengo ya razón para privarme de tu risa, ni de nuestras veladas, ni de mi patria. Te beso, te abrazo hasta el martes, en que lo repetiré. Y que esta no van a echarse a llorar en mitad del programa, familia. Sí. Y que esta sea la última. Sí, es que es muy fuerte. Y cuando dice en que lo repetiré. Pues sí. Es que a mí esta carta me parece una maravilla. O sea, es preciosa. Y luego a mí me llamó mucho la atención que en una de las cartas, no me acuerdo exactamente cuál, está hablando con ella de un momento en el que se iban a reencontrar y él dice, ay, y voy a tener que llamarte antes de vernos y me da mucha rabia porque no quiero que el último contacto que tengamos sea a través de ese aparatejo, no sé qué, como menospreciando el teléfono, como diciendo, no quiero que la última vez que hable contigo antes de verte cara a cara sea a través del teléfono. Lo cual hoy en día me parece súper paradójico porque es como, es lo único que utilizamos realmente. Y ni entonces, siquiera una llamada. Sí, sí, es que ni, o sea, siquiera, es una que llamada. Ni siquiera una WhatsApp llamada. WhatsApp y a suertes un audio. Sí, sí, sí. Tienes razón, muy ¿eh? Muy fuerte. Tienes razón. O sea, yo es que, bueno, yo no soy de llamar. O sea, ¿qué ¿eh? Pensaría él hoy en día? No, o sea. Si él ve, ahora le da un infarto. No, hombre, claro. Le da un infarto, sí, sí, sí. Pero vamos. Y de ver cómo escriben los hombres hoy en día también le da un infarto. ¿Cómo no? Sí. Si ya no es expresarse, o sea, es. es cómo se expresan, ¿sabes, no? O sea, esto no es cero es que hate, creo, ¿eh? Yo creo que las cartas... Claro, no estamos generalizando claro. Diciendo todos. Es de las pocas cosas que hemos conocido, pues... De nuestras experiencias. Son mil experiencias. Yo he visto cosas que me han sangrado los ojos. Ya. Y que para eso, amor, no me escribas nada. Pero no sé, yo creo que tiene que ver mucho con que las cartas, más que eso, los mensajes y todo, tienen esa cosa de... Como te paras a escribir una carta, ya de por sí tiene que ser algo importante, ¿no? Justo. Y yo creo que también, como te puedes explayar todo lo que quieras, es como que es más fiel a lo que estás sintiendo. Porque a veces tú, escribiéndole a alguien, puedes interpretar cosas que no son, pero porque suelen ser mensajes súper cortos, de ta, ta, ta, ¿sabes? Súper instantáneo, de conversaciones, como igual tú puedes estar hablando con una persona, una conversación, no sé, durante una semana, de te escribo, tal, me responde en 4 horas, luego tú no sé cuánto. Ay, tal. Eso lo odio, sinceramente. Es horrible y por eso yo creo que las cartas son buenas, porque te puedes extender todo lo que quieras, luego las lees y puedes responder y también explayarte todo lo que quieras, como, no sé. Es como que... reposas hasta que te llegue la siguiente. Sí. ¿Vale? O sea, no es como... Y no sé si estoy de acuerdo. Le prestas más atención. Sí, tipo, y, con un sí, WhatsApp sí. Es lo típico de... Hostia, estoy pendiente sí. A ver si me contesta tal, no sé qué. Que eso a mí me genera una ansiedad horrible. Pero con una carta es en plan... Ya llegará. Sí, tiene que llegar. Y de hecho... El momento de la ilusión de abrir el buzón, que esté ahí, tiene que ser súper guay. Sí, total, total. Sí. Total. Y de mandarla tú también, como... Ay. Sí, es como... Encima es como algo físico, no es digital, sino algo que estás tocando y sabes que en una semana la está tocando a la otra persona. Total. También es como... Total. Que vuelvan las cartas, ¿no? Por desde favor, aquí. Por favor, sería guay. Queremos una carta de amor. Desde aquí, de momento. No, pero sí, me parece que es muy chulo lo típico de enviar una carta. No sé. Bueno, Marina... ¿Tiro ya la mía? Sí, sí. Venga. Vale. Tira. Yo he hecho selección de las cartas de Napoleón a Josefina, Napoleón Bonaparte, y para contexto de ellos, Josefina era una viuda aristócrata, y en un principio, como que, para empezar, ella era 6 años mayor que él, que eso es raro, por lo menos en la época, sí. Que yo sepa, y como que era un matrimonio de conveniencia en un principio entre ellos. Pero Napoleón se enamoró de ella. Y, de hecho, para dar un poco contexto, previo a la boda, Josefina estuvo a punto de ser guillotinada en la Revolución Francesa. Uh-huh. Y, por lo que leí en unos artículos, como que muchos historiadores confirman que ella estaba un poco volada por culpa de eso. Sí. Y, como que siempre estaba buscando una seguridad, sobre todo financiera, y como estabilidad de tener siempre una casa y eso. Y... eso es lo que vio en Napoleón en un principio, y yo creo que se quedó por eso, porque vaya. Y cuando se casan, solo pudieron estar 2 días juntos antes de que Napoleón partiese al frente. Entonces, ¿qué pasa? Que según iba ganando reconocimiento a Napoleón, pues Josefina iba siendo como la mujer de, y en ámbitos muy altos, y derrochando en casa, fiesta y todo lo que le da la gana, y le engañaba, aprovecho. Claro, le engañaba con todo el que pillaba. Y qué pasa, que eso, que el matrimonio de ellos duró 13 años y hay como, no sé, 200 cartas o un montón de cartas de Napoleón a Josefina, pero de Josefina a Napoleón creo que se guardan como 2 cartas. Y de hecho es algo que se va repitiendo, porque nosotros nos hemos centrado en las primeras 8 cartas de la selección. De Napoleón, eso es. Que además todas son de Napoleón a Josefina, y se ve muchas veces cómo le suplica que a ella, le mande cartas. Por favor, escríbeme, necesito escuchar de ti, no sé qué, porque ya es que pasaba totalmente. Y claro, Napoleón estaba enamoradísimo, ahora voy a leer un par de frasecillas. Y cuando... pero para él lo más importante era el tener un heredero. ¿Y qué pasa? Que Josefina, pues, no se quedaba embarazada. Y por eso se divorcian. Porque para él lo más importante, y según sus palabras, era para el mejor interés de Francia, era que siguiese la descendencia suya. Y como Josefina no se lo estaba dando, pues se divorciaron y se casó con María Luisa de Austria. Andale. Que era bastante chiquitita, de hecho. Así que un poco turbio. Chiquitita de edad, ¿no? Sí. Sí. Sí. Bueno, pero en ese momento... Hombre, él también era chiquitito, pero físicamente. Sí, pues, ¿no? Napoleón sí era bajillo. Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y eso, y entonces se separan a disgusto de ambos, porque ninguno de los dos, y a ella le deja, pero bien colocadita en su finca, bueno, no sé si es una finca, un palacio, todo lo que sea, con su dinerico y todo muy bien colocado. Bueno, bueno. Así que entonces, tampoco se podía quejar. Eso es, entonces... Y de hecho, se separaron y seguían escribiéndose cartas. Pues ya está. Así que, eso. Y de hecho, ahí ya, fun fact final de la historia, ya pasó a las cartas, se dice que las últimas palabras de Josefina, que murió como pocas semanas después de que le exiliaran a Napoleón a Elba, que se... O sea, probablemente fue de una neumonía, pero se dice que fue pues del dolor de la separación. Y eso, a ver, si se fue al frente y no le echó de menos ni le escribió porque le exiliasen a una isla, no creo que muriese por eso, pero bueno. Y se dicen que sus últimas palabras fueron Bonaparte, Elba y Rey de Roma, que tienen un cierto parecido a las palabras últimas de Napoleón, que fue Francia, el ejército, jefe del ejército y Josefina. Así muy que, fuerte, ¿eh? Heavy. Heavy. Bonito. Y ya, sí. Pues, pasando a las cartas, yo he hecho la selección de esas primeras 8, pero tampoco me voy a meter muy deep, porque si no podemos estar aquí hasta mañana. Pero podemos ver que Napoleón, siendo todo lo que era como personaje histórico, era un pringao en el amor, en el sentido de que su mujer pasaba de él de una forma espectacular, pero escribía muy bien y era un romántico. Viva, o sea, sorprendentemente. Vemos, creo que la primera carta... que no sé si es recién separados o ni siquiera, creo que era yéndose, no había llegado a donde tenía que ir, que dice, mi querida incomparable Josefina, qué extraordinaria influencia tienes en mi corazón. O sea, para que un tío como Napoleón escribiese así, es que a mí me parecía muy chocante leer esas palabras y decir, y esto lo ha escrito Napoleón, emperador conquistador. Eso es, no te lo imaginas, ¿eh? ¿En qué momento? Total. Y las cartas se extienden y se extienden, y la segunda carta ya empieza a decir que cada momento en el que está lejos, pues, mi querida, tengo menos energía para asistir, que si me preguntasen cómo he dormido, primero tendría que escribirte a ti y preguntarte cómo has dormido tú. Y, ¿cómo puedes decir eso, tío? Y saber que has dormido bien para decir que yo he dormido bien. Y al final de esta segunda carta ya le está suplicando a Napoleón, por favor, Josefina, escríbeme, necesito escuchar de ti para que veáis. Desesperado, desesperado. Pero loco. Y la tercera, que para mí es de mis favoritas, que le ha, bueno, es todo una oda a Josefina, que la verdad que para como era, como que le tenía muy alta estima, yo no sé, para mí... Es que yo me imaginaba que un tío como Napoleón, si pasa de ti tu mujer, como que me la pela, ¿no? Sí, es que tenemos, o sea, tenemos el prejuicio de ver a una figura histórica, en este caso Napoleón, y yo lo que me espero de Napoleón es, joder, ¿cuántas mujeres en la corte o cuántas mujeres de una posición, pues eso, social elevada hay para, pues eso, para que sea mi mujer? O sea, si Josefina no me escribe, pues... ya habrá otra persona, pero no. Sí. Él estaba loco por Josefina, tío. Que luego cuando vuelve a Francia y sabe que su mujer la está engañando, él también la engaña, ¿sabes? Bueno. Y de hecho, no sé si leí que se casa con María Luisa de Austria porque era una de sus amantes y la dejó embarazada, pero ya ahí tampoco estoy muy clara. Uy. Así que tampoco voy a meter. Uy. No tanto. Romántico, pero... Romántico, pero... pero. Sobrescrito. Luego, en realidad, un poco... Pero sí, eso, la tercera carta empieza... voy a leer un cacho nada más porque había apuntado un montón. Además lo tengo en inglés, lo tengo que traducir según lo voy diciendo. Mala idea. Tipo, bueno. Josefina, lejos de ti no hay ningún tipo de alegría. Me ha robado más que mi alma. que eres lo único en lo que pienso en mi vida. Y tipo como empieza a hablar sobre cómo en su trabajo pues tiene que desconfiar de muchos hombres y está todo el rato en situaciones muy malas, pero solo con pensar en ella, llevarse la mano al corazón, como que ya está bien, porque sabe que su corazón está latiendo como al unísono con el de ella. Puf, qué bonito. Puf, qué bonito. Bonito. Qué bonito, madre mía. Sí. Eso es como el pensamiento, yo a veces, bueno, es que no sé dónde lo leí, pero es en plan... me emociona saber que yo y la persona, pues eso, tu significant other, miráis a la luna, o sea, miráis a la misma luna, ¿sabes, no? Sí. Y es como, ¡guau! Digo, como una forma de, a pesar de la distancia, estamos todos conectados. Total, total. Pues sí. Es como un consuelo, pero ya es como el último de los consuelos, como al menos estoy mirando la misma luna que tú, ¿sabes? Sí, pero es que ahora, y yo creo que esto es un poco culpa del WhatsApp, es como que long distance, o sea, la distancia se hace como más pesada y el no estar con alguien se hace como más pesado porque estamos acostumbrados a estar todo el rato, pues, contestándote al WhatsApp, tal, no sé qué, una videollamada. Aquí la gente, tenía una carta y... ¿Y si llegaba? Y si llegaba, y si te escribía, porque exacto. Josefina no escribía. Exacto. Josefina la leía y decía, guau, qué pesado. Sí, seguro que ella, bueno, no sé, pero igual pasaba y era como... Bueno, él está afuera en su guerra y sus mierdas y yo estoy aquí pasándomelo pipa, ¿sabes? Eso es. O sea, de ya, fiesta todos los días. Y ya para cerrar lo de las cartas de Napoleón, pasamos a lo siguiente. Sí. En la carta 6, directamente, creo que este era el inicio de la carta, por la mitad, que empieza a decir que ya llevas varios días sin escribirme, ¿qué estás haciendo entonces si no es escribirme? Y no, cariño, no estoy celoso, pero estoy preocupado, ¿sabes? Es como, ya, amor. Claro, ya, claro. Si tú te lo crees y tú duermes tranquilo, vale. Y luego como que le pedía, por favor, escribe 10 páginas del tirón, no sé cuánto. Puf. Y es como, señor, relax. No te escribo una, te voy a escribir 10. La Josefina, yo que me la imagino abriendo la carta, leyéndola y descojonándose con sus amigas. Puede no ser. Sé. Y nada, y luego la lo típico carta... de, me ha escrito esto, jajaja, ¿sabes, no? Lo que es una captura al grupo de amigos, pues, total, pues en esa época era de adivinar lectura conjunta. Adivinad quién me ha escrito, y es la carta de amor. Total. Pues eso, y la carta 7, que es la penúltima de la primera serie que hay, es que empieza a decir que su vida es una pesadilla perpetua, porque no es nada sin él, tipo, sin ella, perdón. Buf. Y que no se imagina una vida... sin que ella existiese. Muy romántico todo. Pues sí. Pues nada, yo he sacado esa porque eso me parece muy, muy... como gracioso, se puede decir. Que un tío como Napoleón... En la película eso se reflejó un poco, ¿no? Sí, de hecho sí. De hecho ya hablé contigo. Sí. Que a mí la película se me ha gustado, a ti no. Pero es a que mí también... yo es que me pareció un poco bastante intensa, no acabé de pillarla. Yo no sé. La vi poco después, a todo esto, un besito Vega, porque la vimos juntas y nos leímos las cartas juntas en su día y nos gustó mucho la película. De hecho creo que fuimos como... Si no fue el día del estreno, fue el día siguiente. Tengo muchas ganas de verla. Escucha, yo también, ¿eh? Yo también. Me acuerdo que fui... No sé si fue la semana que se estrenó, fui el sábado o el domingo. A los cines, te lo juro, ¿eh? Y de hecho unos compañeros míos se encontraron a mi profesor de historia. Clásico. Oye, sí, te lo juro. ¿Le subiría algo, no? No lo sé. Ciencia cierta, pero... Fue lo típico de... Os he visto en el cine. Y nosotros a ti también. Pero fue gracioso, fue gracioso. Luego estuvimos como debatiendo de si nos había gustado la película o no. Pero bueno, o sea, a mí me gustó. Me parece que es una película. A ver, es que si te esperas una película sobre la Revolución Francesa, no lo es. Total. Es una película sobre la vida de Napoleón y dentro de la vida de Napoleón, pues estaba su relación con Josefina. Eso es. Y sus cartas con Josefina y sus paranoias. Entonces. No pues sé, sí. Yo creo que también muy depende si te gustó la película o no de la expectativa de lo que te esperabas ver. Justo. También. Porque yo vi el tráiler, me había leído las cartas y yo me esperaba bastante orientado a lo que la película es. No, Napoleón y Josefina. Eso es. Así que, pero si te esperaba una película bélica de toda la vida, pues tal vez no es no, exactamente... No, sé, tampoco me esperaba eso, pero no sé, no acabé de conectar. Como que yo creo que no acabé de conectar con Napoleón en general, como que lo veía muy... Pero que lo veía muy frío, pero eso es algo ya más de sí. Mi cabecita, ¿sabes? De, no sé, este hombre ahí quitándole esto al papa y poniéndose... Ay, y hablando de la película, yo en el cine flipé porque en la boda representan literalmente el cuadro de la boda de Josefina y, bueno, y ay, Napoleón. Ay, sí, lo sé, que hacen que una comparativa total. Pero o es sea... que lo recrean, además yo me acuerdo que estaba en el cine... Y estaba la escena de la boda y estaba como y dije, hostia puta, que es exactamente igual que el cuadro. Y mi amiga, ajá. Y yo estaba súper emocionada. No sé, me pareció como que no me lo esperaba y de repente es ver el cuadro en live action. Total. No sé, a mí me encantó. Qué chulo. Así que mola mucho. Ya está, podemos pasar al siguiente. Bien. Vale, pues la siguiente es De Profundis, de Oscar Wilde, que es una carta que él escribió cuando estaba en la cárcel de Reading, que por si no lo sabéis, él estuvo en la cárcel por ser homosexual, por lo que entonces era el delito de sodomía, si no me equivoco. Uh-huh. Y de hecho, él en parte tiene culpa de haber iniciado todo ese periplo judicial que acabó con él en la cárcel, porque él, el padre de su amante, fue el que comenzó a básicamente acosarlo y a perseguirlo hasta que ya él no pudo más, lo denunció por calumnia y al final el padre, con sus buenos abogados, porque era un marqués y era súper rico, acabó consiguiendo que lo metiesen en la cárcel durante 2 años. Uh-huh. Y bueno, él escribe bastantes cartas en su estancia en la cárcel, pero la más famosa es esta, De Profundis, que le escribe a su amante, Alfred Douglas, a quien llamaba Bossy. Y pues bueno, a mí me resulta una carta súper curiosa, porque básicamente se dedica un poco a reprocharle cosas. Es como que resume en sí, muchísimas páginas toda su historia. Resume mucho su historia y le dice punto por punto por qué se arrepiente de haber estado con él. Es como... Pero además le da unos palos muy inteligentes. Sí. Palazo. Como, mira, uno de ellos bastante fuerte es: éticamente resultaste aún más destructivo que artísticamente. Hostia. A mí, barras. Mi favorita era él. Mi relación contigo ha sido... artísticamente no. Degradante o algo así, ¿no? No, creo que era intelectualmente degradante. Eso, intelectualmente degradante. Es como... A mí me dicen eso, yo me quedo con eso. Y me da un paro cardíaco, o sea. Y nos estamos olvidando de... No te voy a hablar ahora de los espantosos resultados de nuestra amistad. O sea, como echándole en cara, en plan, éramos amigos, pero, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Y encima ha salido mal. Sí. Y ahora estoy yo en la cárcel. Claro, por porque culpa de tu padre. Porque el amante no fue a la cárcel, o sea, no. Él se libró y fue la suya. Pero me parece muy fuerte porque total. Él publicó las cartas. También. O sea, también, es que esa es otra. También. Él total. Coge las cartas que le escribió Oscar Wilde, las publica y aún así a él no le meten a la cárcel también. Lo que es tener flipas, dinero. Flipas. Sí, pues. Es que el estatus social. Porque no solo se aprovechó de él durante la relación, sino después de la relación también. Es como... Pobrecito. Por favor. Fatal todo. Y bueno, de hecho luego Oscar Wilde, cuando salió de la cárcel, ya no podía seguir en Gran Bretaña, se exilió y se fue a vivir a París, donde murió. Y sus hijos luego también se vieron mucho marcados por el nombre, por el apellido Wilde, se lo tuvieron que cambiar porque él tenía hijos y tenía mujer, ¿vale? Y claro, evidentemente tenía que tener una tapadera en cierto sentido. Y bueno, eso, al final él también es muy interesante cómo dentro de la cárcel se da cuenta de varias cosas, aprende la humildad, se culpa un poco a sí mismo y dice que fui muy vanidoso y tal, y como que tiene un desarrollo de personaje, se podría decir. Total, aprende demasiado. Sí. A ver, imagínate 2 años en una celda, solo tú con tus pensamientos, un papel y un lápiz. Pues para empezar, obviamente te da para escribir una carta de 100 páginas y obviamente te da para hacer un desarrollo de personaje de la claro. Bestia. Total. Para ir punto por punto a decirle a este hombre, mira, es que fuiste un niñato que me ha hecho perder el tiempo, pero vamos, o sea... No sé, pero yo lo que hablé el otro día contigo, la leería entera, el Bossy. Porque yo, a mí me llega a la puerta de mi casa un taco de 100 folios, empieza duro, metiéndome mierda una detrás de otra, y yo a la página 15, si no me está haciendo gracia, la dejo. Lo típico de... Es el equivalente o a poner ok, ¿sabes, no? De plan, te echan un parrafazo, ok. O el típico, ¿y qué quieres que te diga? Es literal. Pues sí. Yo me imagino que a lo mejor no las leyó en su totalidad, pero como que empezó a hacer así y dijo, uy, ya sé por dónde vas, ¿sabes, no? O yo creo que igual la leía parada, respondía y seguía leyendo, como, un momento, sí, sí, ¿sabes? Como, tipo, no, wait a minute, que te tengo que contar un par de cosas. Sí, sobre la línea tal, no sé qué, es que eres un falso, ¿sabes? No, pero no. Sí, sí, sí. Dios. Bueno, otra también muy fuerte. Me señaló, estoy hablando de la madre de él, porque encima tenía como esa relación con los padres, con el padre fatal, pero la madre le escribía y todo a Oscar y le decía, mi hijo está fatal, no sé qué. Sí, cuando se va a Egipto, sí, el hijo, que le había pedido a Oscar que no le escribiese. Sí. Y cuando está allí, claro, el chiquillo este estaba reventado porque no le respondía a Oscar, y le escribe la madre otra vez diciendo, oye, ¿te acuerdas que te dije que no le escribiese? Pues... mi hijo está reventado, por favor, respóndele. Por favor, respóndele. Pues la madre en una de estas le dice, me señaló tus dos... Bueno, este es Oscar Wilde hablando de lo que le dijo. Me señaló tus dos defectos principales, tu vanidad y tu total equivocación respecto al dinero. Tal como ella dijo, recuerdo muy bien que me reí... ¿eh? Ay, perdón, está medio... está... falta la otra parte de la cita. Qué bien. Ah, perfecto. Pero decía, a ver... a ver si lo encuentro. Bueno, decía algo así como que eso, tu vanidad y tu total equivocación respecto al dinero. Y decía, la primera me llevó a la cárcel y la segunda me arruinó económicamente. O algo así decía. Oh, así me acuerdo. Muy fuerte. Por ahí. Muy fuerte también, como súper... total. Callando boca. No, no. O sea, esto es el equivalente a... un beef entre un rapero y otro, ¿eh? No, es como... o sea, ¿sabes? Literalmente. El equivalente, sí, es... sí. Las story time en TikTok, sí, de varias partes. Sí, sí. Tipo, en plan, ¿por qué me he enfadado con esta persona? Parte 1. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, como, pero además de súper desarrollado, de ultra hiper contexto. Claro, y, esa, de, y tipo con las capturas de los mensajes. Total, y, total. Y fotos y vídeos y todo. Pues aquí está como, me gasté 20, entre 20 y 80 libras en comprarte tu regalo de Navidad. Además, que es real así. Y dice, más o menos cada vez que salíamos gastaba unas 10 libras, lo que semanalmente. Además, es como que hacía al principio de la carta, sí, sí, recuerdo. Lo peor es que lo tenía todo en la puta cabeza porque estaba ahí encerrado. Imagínate, tan y se acordaba eso de es, todo. Tan obsesionado, porque claro, al final estás todo el día en una celda, te acuerdas de todo, sí, te acuerdas de todo. No sé, pero yo a veces abro la app del banco para ver cuánto dinero tengo, veo los gastos y digo, ¿en qué me he gastado esto? Y me sale hasta la etiquetita de menos 20 euros en no sé dónde. Y digo, ¿y qué cojones me compré yo en no sé dónde? Y pasó hace tres días. ¿Y qué este tío se acuerda de todo lo que se había gastado? Total. En el amante me parece muy heavy. Total. O cuando... como, también es un poco lo del de tren ese, sí, de me hizo no sé qué y me quedé. O sea, es eso, pero literalmente. Total. O sea, y aún así me quedé. Y aún así me quedé. Me gasté de 20 a 80 libras en su regalo y aún así me quedé. Es que es literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Es literal. Pero, ay, total. Dios. Ay, Oscar Wilde, me imagino que aprendería que no, que no, no, se no. Debe, no se debe por comprar un no. regalo a tu casi algo, ¿eh? Yo no creo. Sé. Pero a mí me encantaría, tipo, la típica pregunta es, ¿con quién comerías vivo o muerto? Con Oscar sí. Wilde y cotillear. Tipo, seguro que tendría cuéntame. Una de chisme. Claro. Y una de... eso es. Imagínate lo que ¿con sería qué personaje, chismear. Aparte de Oscar Wilde, ¿con quién comeríais? Con Lorca. Yo también. Muy buena. En verdad buena. Sí, ¿eh? Con Lorca, no me lo pienso. De hecho, una vez soñé que tipo, comía con él. Y me hostia. Desperté como diciendo, mierda, ojalá hubiese sido real. Hola. Pues sí. En verdad sí, ¿eh? Yo no sé con o sea, tampoco, Lorca, es muy buena opción, ¿eh? Es muy buena opción. Pero no sé si... no sé, yo pensaría en alguien que del que haya algo que no se acabó de aclarar. Tipo, que sea la única persona que sepa algo sobre un misterio, de no sé, histórico. Hostia. Yo a lo mejor comería con Silvia Plath. También. Comería con... o con Jeff Buckley. También comería con Jeff Buckley. No sé por qué. Pero en plan lo típico... O con Kurt Cobain. Buah, también. Pero estás cogiendo como personaje suicida. No sé por qué. Es que en plan, lo típico de... bueno, ¿qué tal? No, pero sí, sí comería con ellos, no sé. Me da la sensación. Les haría preguntas demasiado profundas o... sí. No sé. Muy buena. No sé. Pues sí. ¿Y tú con quién? No lo sé, es que lo estoy pensando y no sé. En verdad hay mucha gente, pero no se me viene ahora mismo a la cabeza una persona. Virginia Woolf, a lo mejor. Muy interesante. También. De hecho, bueno, ahora que falleció David Lynch, yo comería con David Lynch. También. Recientemente falleció, pero plan comería con él solo para preguntarle en plan... eres un genio, o sea, de alabarle, está toda la cena así, porque es un genio, pero no sé. Es como una pregunta bastante complicada, ¿no? Es muy complicada. Ah, ¿sabes con quién también? Con David Bowie. Ah, buah. Pues sí, con Freddie Mercury. Yo comería con Freddie Mercury. Tú, en verdad sí, ¿eh? Es que es una pregunta bastante existencial, en plan, ¿con quién comerías? Sí, si tuvieras que elegir a alguien, ¿con quién? Uf, uf, uf. Difícil, difícil. Bueno, después de esta reflexión. Sí. ¿Algo más que comentar de Profundis? Bueno, esta última cita, que creo que la mencionaste tú antes, que dice, sí. No te hablo ahora de los espantosos resultados de nuestra amistad, solo de la calidad que tuvo mientras duró. Para mí fue intelectualmente degradante. Hostia, que alguien te diga eso, que fue intelectualmente degradante. Claro, y luego dice, fue totalmente, mi vida cuando estabas a mi lado fue totalmente estéril y en absoluto creativa. Eso es como decirte, no me inspiras nada. O sea, es muy fuerte. Total. Claro, porque además se supone que esta gente cuando tiene relaciones y eso es como su pareja, su musa. Y que sea como... Claro. De hecho, me quitas las ganas de escribir. Claro, es como lo que se supone que te tiene que inspirar, como por ejemplo, igual le pasaba a Albert Camus y... Pues no, ¿sabes? Horrible. Es insultar a otro nivel, ¿eh? Sí, es insultar a un nivel, pero listo. Muy intelectual. Me gusta ese tipo de insultos, tipo... Pero no, te digo la mayor burrada de palabras así súper, yo qué sé, fea y eso, sino que hasta los típicos insultos que le tienes que dar vueltas hasta pillar que te está ofendiendo. A veces me encantan. Cada vez que veo una de esas es como, pero ¿me lo tengo que tomar bien? ¿O realmente es como doble sentido y me está diciendo que soy gilipollas? Hostia, pero yo soy bossy y yo leo que un escritor me ha escrito y me ha dicho, de hecho, no me inspiras para nada. Y yo me quedo muerta, o sea, yo me quedaría... Por eso digo que yo no lo hubiese leído hasta el final. O sea, digo, ¿a qué me voy yo a someter a 100 páginas de metiéndome mierda, diciéndome que soy la peor cosa que ha pasado por este mundo y por su vida? Me niego. Tengo suficiente. Quiero seguir con mi vida sin deprimirme y querer suicidarme. Eso es. Muchas gracias y buenas tardes. Esto. Pero, para empezar, estoy pensando... ¿Cómo se mete un sobre con 100 páginas en un buzón? Caja. Buena pregunta. No sé, yo creo que... Una caja. Yo creo que ¿no? se la daría paquete. A algún amigo suyo y dice, mira, dásela a este así, hombre. ¿Sabes? Con todo el carpetón. Con todo el tocho ahí. Los apuntes de medicina, de cuarto de carrera de medicina, y luego está la carta de Oscar Wilde. Pero imagínate la cara que se le quedaría cuando vio el tocho también. Como... Por eso te digo. Y además, por cómo habla... Esta gente, tipo Oscar Wilde, de este tío, no creo que tuviese tipo el attention spawn de voy a leerme 100 páginas. Verdad. Yo creo que en eso le sobreestimó. Porque a mí, o sea, yo me he tenido que tomar pausitas para leerla porque ha sido larga. Sí. Larga e intensa. Es que. Es muy intenso. Y que al final le da muchas vueltas a las cosas y eso, y empieza con sus reflexiones. Ay, pobre chico, en verdad, yo lo entiendo. Porque imagínate estar en una celda todo el rato. Run, y después que te hayas jodido la vida a un tío. Sí. Bueno, pero eso, escúchame. Y lo peor de todo, que los dos han cometido el mismo crimen. Claro, y solo está siendo juzgado uno. Sí. Jo, pobrecito. Me da pena. Encima es que el juicio fue súper mediático y fueron a por él, todos los periodistas de. Jo. Fuck periodistas. Sí. Fuck periodistas. Estudiamos periodismo y comunicación audiovisual. No, pero sí. Joe. Final trágico. Bueno. El de Josefina también, el de Casares también, pero este todavía más, o sea... Es verdad, los tres son trágicos, ¿eh? Porque Camille muere en un accidente de tráfico, luego... Sí, de coche. Josefina también la acaban separado. Napoleón es que, en... Vamos, que esto... O sea... Esto resume que el amor no existe, ¿no? No, pero que las grandes historias de amor siempre acaban en tragedia. Sí. Buen punto. Porque, o sea... Que no son perfectas. Para empezar. O tienes una relación bonita o tienes un buen final. No puedes tener las dos cosas, ¿vale? Total. Ya vale, joder. Realmente sí, o sea, porque no tienen... Ninguno tiene una relación que digas tú... Se aman, sí, pero no son capaces de hacerlo como súper oficial ninguno. Es como eso medio es. Raro. Ya hay sea selección de la cartas sociedad, como he hecho, macho. Sí. Esto dice algo de nosotros. Pues puede ser, porque tampoco es que hayamos buscado lo típico de correspondencia entre gente famosa, sino que ya las traíamos de casa. Sí, es que... Por masoquismo. Literal. Por amor al arte. Literal. Nah, pero No sé si lo hemos comentado ya, pero la cosa que es que si no te deja destrozado no vale la pena. Uh-huh. Yo leer algo que me deja indiferente. Estoy de acuerdo. Claro. ¿Vosotros le escribiríais una carta a alguien a día de hoy con esta intensidad? Abro debate. Hombre, a mí me encantaría, pero claro, eso tiene que salir. Eso es. Si no de sale, hecho, no... Eso no, es, te tiene que nacer. Eso es. ¿Lo podemos hablar el otro día? Mientras paseábamos lo de, tipo, no sé, escribirle cartas a la gente y que te escriban cartas. Y, pero es que yo no veo a nadie, tipo, cogiendo un folio y un boli y ponerse a escribir todos sus sentimientos para empezar, saber expresarlos. Que eso hoy en día es, yo creo que es el primer reto. Segundo, aguantar más de medio folio escribiendo, que muchos no saben. Muchos y muchas. Y cuando yo me tiro varios meses sin escribir a lápiz, también me cansa la mano bastante. Que no quiero solo criticar a los demás, ¿vale? Y segundo, el que te salga con tanta facilidad, porque... Bueno, hay gente, o sea, hay gente para todo. Al final hay gente que tiene más facilidad para expresar sus sentimientos, hay gente que no. Depende de la persona, también te digo, ¿eh? Pero... También yo creo que igual nos da como más miedo, tipo... de ya no solo expresar las cosas, sino de escribirlas a papel, porque al menos a mí me da la sensación de que si lo escribo a papel es serio. Claro, o sea, no es serio, porque el WhatsApp es... siempre puedes seleccionar, claro, borrar para claro, todo. Claro. Sí, lo típico de elimino mensajes de esta persona. Claro, ¿sabes? Se queda la marca de que has escrito algo, la has borrado, claro, pero no se queda el qué. Yo en el momento que yo escribo aquí todos mis sentimientos bonitos, claro, lo doblo, lo mando, esa persona lo tiene ahí para siempre. Claro, es como... Y eso es acojonante, en verdad. Y no puedes retirarlo ya, ya, o sea, ya está escrito y ya está ahí. O sea, imagínate... Claro, imagínate... como el típico drunk text a mi ex y de repente... Claro, tú te levantas por la mañana y si no la has leído, pues tienes la suerte de, bueno, puedo borrarlo y no ha pasado nada. Sí. O si pero no, una pero carta eso... no se puede sí, sí. Pero o eso sea, no... reenviar, ¿sabes? No, pero eso es que ahora con el tema de el tipo quitarte el visto, es que aquí hay cosas bastante chungas, que es en plan quitarte el visto, que es lo sería literalmente lo mismo que es abrir una carta... Leerla. Y no responder. Y luego. No, no, sí, sí, literal. Sería Josefina. Marcarse un Josefina. Josefina se quitó el visto. Josefina le hizo ghosting a Napoleón. Y no es coña. Pero. Y luego se quejó cuando se separaron. Y sí, como cariño. O leerlo desde la previsualización. Cuando te llega un mensaje. Buah. Que lo empiezas a leer desde la. Pero si es muy largo, no se puede leer entero, Cari. Ya. Y pero... la gente tiene la manía de. Porque yo ya me lo quito he visto. Yo me quito el visto y lo leo. No, lo pero a... ya no es eso. Él te manda un audio y tienes que entrar 100% a escucharlo. Hostia, sí, ya lo sé. Porque a mí eso me lo han hecho él. Te tengo que contar algo, pero te lo voy a mandar directamente por audio porque no lo puedes ver de previsualización. Yo eso tienes sí lo que he entrar hecho. Yo y leer sí lo el he audio hecho. Y 100% o te quitas el visto y lo escuchas. O te jodes, lo escuchas y respondes. No, ¿sabes lo que a mí? Bueno, a mí me pasa bastante y ojalá no me pasara tanto, que es que le doy sin querer a la notificación. Tío, sí. En el momento. O el sí, me no, voy a reposar no, lo que voy a responder. Sí. Y de esto que entras a WhatsApp sí, porque de repente le das. Sí, bonito, le das sin querer y dice, conchi, ahora tengo que responder, ¿sabes? Sí, no puedo pensar. Total. O lo típico, yo hay veces que me escribo el mensaje previo en notas. Yo también. O sea, de voy a escribir a tal persona y me lo escribo en notas antes y luego ya lo copio, lo pego y lo mando. Y yo o lo escribo entero y, por ejemplo, cuando no quiero que sea parrafada en un solo mensaje, tipo, voy cortando a cachos y lo voy sí, mandando a cachos. Que a la gente también le estresa mucho cuando le mandas un mensaje largo. Es como, o lo... Claro, porque yo sé que si le mando una cosa así... Total. Aquí ya pierde, pero si se lo voy mandando a trocitos... Eso es preocupante. Sí. O sea, es la cabeza estructurada por culpa de TikTok. Sí. Sí. Porque además, ahora que ha puesto la opción de TikTok de tipo sí, vídeo de 1, 2 minutos, 10 minutos. Encima, ponerlos al por el dos. El por dos. Justo. O sea, yo no soy capaz de ver en TikTok un vídeo que dure más de 1 minuto si no es en por dos. Es que el attention. ¿En serio? Escucha, el attention spam. Es que es muy fuerte, ¿eh? Tipo, a mí me está story time de get ready with me mientras te cuento cómo dejé a mi novio. Yo te lo tengo que poner por dos. No. Que no aguanto. Coño, no te aguanto sé, hablando 5 minutos sin parar. Si no te interesa, lo pasas y ya. Ya, pero es que soy cotilla. Y quiero saber cómo rompió con el novio, ¿vale? Claro, claro. Pero lo quieres saber así. Claro, lo quiero saber rápido ya. Y cuando dicen, se quedan como en la parte jugosa y dicen, te lo cuento un partido si banda y que te des lo va a escuchar tú. No, o sea, no contéis conmigo que no lo voy a ver. O sea. Y más cuando vas al perfil y no está en la parte 2 todavía, es como, y yo tengo que ahora venir mañana o pasado a revisar si lo ha subido. Total. Pero no va, o sea, porque luego te saldrá otro contando la misma historia y es como, Total. Tristemente. Total. No sé, yo es que no... O sea... Pues nada, bring back cartas, por favor. Sí. Sí. O sea, a mí me parece muy romántico y romántico. Ya no solo, o sea, ya no solo las cartas románticas, sino en general es como... Yo creo que son la mejor forma de o una llamada o una carta de saber realmente cómo está una persona. Porque lo típico de hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? No sé. Ay, de verdad, ¿eh? O sea, a vosotros, tipo, por favor. Eso clase, me pone nerviosa, ¿eh? En clase a veces no hacíais como lo de cosas de escribiros cartas entre vosotros y cosas así. A mí me hace mucha ilusión. Yo tengo mi cajita con todas las cartas que me ha escrito gente con la que ahora mismo ni me hablo y probablemente... Yo tengo las notitas. Lloraría. Tengo una caja de notitas. Claro, también. Lloraría si veo otra vez esa carta, pero a mí me hace ilusión, no sé, que alguien le haya dedicado el tiempo de escribirme un algo. Total. Y además... Otra cosa que me da mucha rabia de hoy en día es que a mí, si me mandan algo bonito, yo no me fío de que no lo hayan hecho sin ChatGPT. Mira, hostia, el otro día vi un tuit que decía, hay pero gente... Pero eso es tan feo. Sí, es como... hay gente que está literalmente escribiendo reviews de Letterboxd con ChatGPT. Yo me quedé así. Es que para eso, o sea, no lo hagas. No, es que, pero con todo, ¿eh? O sea, para hacer esto... Eso con ChatGPT no lo haga. Total. Pero eso, ahórratelo. Sí. No sé, si yo tuviese una pareja y me da una carta. Es como. Yo no me fiaría. O sea, yo la pasaría por un detector de. Escucha, ¿sabes cómo es eso? Eso es súper triste. ¿Sabes cómo es? ¿Habéis visto Her? ¿Habéis visto Her? De Spike Jonze. La tenemos pendiente. Sí. Lo hablamos el otro día que la queremos ver. Claro, él se dedica a escribir cartas. En plan, él es escritor de cartas. Y entonces le dicen, mira, mi pareja es tal y quiero que me pongas esta carta diciéndome feliz aniversario y le adjuntes esta foto. Y él escribe las cartas, como si fuera la persona que quiere enviárselos a la pareja. Sí, luego sí, hay, sí. No la he visto, pero hay una película esta de Netflix romántica de esta rarilla que tipo la premisa era que el chico como que hablaba con la rarita de clase que era como la que escribía. Porque siempre las personas que escriben tienen que ser la rarita de clase, tío. Ofensa. Uf. Es que yo no he conocido a nadie que sea popular y que te escriba una carta, también te digo. Que eso, puede haber... eso es un melón que no abriremos aquí. No. Pero claro, y como que la contrata, entre comillas, para que le escriba las cartas para conquistar, si no sé si era la que le gustaba o algo, y al final se enamoran ellas. ¡Plot twist! Creo que sí, por lo que entendí. Estaba bastante bien explicado porque el tráiler es de estos tráilers que te cuentan la película entera. Ah. Buf. Así que por eso he dicho que no la he visto, porque vi el tráiler y dije, bueno, ya no me queda ningún secreto. Pero no, mal, todo mal. Pero es verdad, o sea, lo del ChatGPT y la total. No sé. Como, qué miedo. Cada día más motivos para desconfiar de la gente, tío. Ya ves. Horrible. Pues nada, yo creo que por aquí ya dejaríamos esto. Sí. Porque, no vea, le hemos dado bien al palique. Y nada, espero que os hayan gustado nuestras recomendaciones de cartas. Sí. Y si tenéis la oportunidad de leeros algunas, pues os las recomiendo bastante. Uh-huh. Y ya está. ¿Algo más que queráis decir? No, yo nada. No. Pues nada. Nos vemos en el próximo, aquí digo yo. Exactamente. Sí. Muchas gracias por aguantar hasta aquí. Sí. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao!